¿Dónde está el Espíritu de Dios? Soy libre. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay paz. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Soy sano. Sé que el Espíritu de Dios viviendo en mí está. Espíritu Santo, Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay vida. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay perdón. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay guía. ¿Y dónde está su Espíritu? Hay salvación. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Espíritu Santo, pues ¿dónde está su Espíritu? Es mi hogar. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Espíritu